¿Eres fan de algo o de alguien? ¿O tienes alguna afición? Esta es su zona. ¡Bienvenidos a Zona Fan! Bienvenidos a una emisión más de esto que es Zona Fan. Y como todos los jueves, hoy sí tenemos cinéfilos. Bueno, la mitad. Bueno, pero tenemos cinéfilos. La sección se llama cinéfilos. Pues bueno, esta vez va a ser cinéfilo. Partimos a dar un pedazo, es negro para no debate contigo mismo. Ah, sí, vale, trataré de hacerlo. Pelea con tu yo interno. Venimos vaya, de hablar vaya. De eso, ¿no? Ah, de ley yo y super yo y esas cosas, sí. Sí, saludos a los psicólogos. Ah. Y al productor. Y al productor que también es psicólogo. Es que venimos de hablar de Sigmund Freud, entonces, pues bueno, venimos algo divididos. Vienen como proyectados. Porque yo no. Yo vengo de mi casa. Eso es lo que tu yo te quiere decir. Eso es lo que tu yo te hace creer. Ay, qué payasos. Pero bueno, continuando con la programación del día de hoy, vamos a tener también las notas más relevantes del espectáculo. Oh, sí. Y en la zona fan vamos a hablar de NFL. Bueno, la neta nos declaramos fans de la NFL, tanto tú como yo. Sí, pero creo que son como niveles de fan diferente. Si vieran antes, como, no manches, intensifica un montón. Como en todo lo que hago. Sí. Y es bien dramática, la verdad es que sí. ¿Qué sería de la vida sin un poco de drama? Si vas a hacer algo, hazlo bien, o mejor no lo hagas. Bueno, eso pienso yo. El drama incluido. Exacto. No, pues sí. Si voy a hacer berrinche, lo ganas. Si me voy a enojar, me enojo bien. No es como estoy enojada, pero poquito no. O estoy enojada o no estoy enojada. No me enojo a medias. ¿Sabes? Es extraño. Pero es que haces drama por todo, no cuando estás enojada. Nada más. Pero bueno. No importa, André. Algún día. Mi drama. Si tienen el placer de conocerla, así me quieres. Sabrán cómo es. Y así me quieres. Así me quieres. A mí y a mis dramas. Dices. Eso dices. No importa. El punto es que vamos a hablar de NFL y somos niveles de fanatismo diferentes, pero si algo nos une es el amor por el fútbol americano y por todo lo que conlleva. Sí, sí. Porque es un deporte de contacto, de mucha técnica, de táctica, de estrategia y sobre todo de reflejos, acción y reacción. Y es mucho ruido, golpes muy ruidosos. Oh, sí. Es como paz. Me declaro fan de ver a mi equipo en defensa. Sí, paz. Es el golpe, o sea, es como mi onomatopeya del golpe. Se nota la furia. Sí. Bueno, yo te conozco y sé que te encanta también la onda. A mí, yo realmente me declaro fan de ver a mi equipo en el lado defensivo. Ya les explicaremos en la zona fan cómo se divide y qué onda con el conteo de puntos, cómo se les llama, etcétera. Tampoco vamos a entrar como en tanto tecnicismo, porque sí es muy, muy técnico, la verdad. Pero esperamos que si a alguien le gusta el fútbol americano, esté de acuerdo con nosotros, y que si tiene algo que anexar, pues que nos lo haga saber, y a los que no les gusta el fútbol americano, después de esta zona fan, ya sepan, por lo menos tengan una idea y no se queden en blanco cuando vean un partido, porque ahorita hay temporada. Así es. Oh, sí. Estamos rumbo al Super Bowl. Pero ya hablaremos de eso. Ajá. Y bueno, comenzando con el día de hoy, las notas, tenemos primero cine, muy aparte de cinéfilos, pero esta vez no vamos inclinados más a actores, sino a la producción. Ajá. Puesto que los productores nacionales están molestos, pero molestos. ¿Con quién? Con las autoridades de la Ciudad de México. ¡Qué novedad! Porque después de el pleitazo que se aventó el equipo de producción de Alfonso Cuarón con uno de los... con el, ¿cómo se llama? ¿Delegado? Con el delegado de la delegación. De la delegación Cuauhtémoc. Válgame la redundancia. Pero así es correcto. Ajá. Pues resulta que Mauricio Toledo, quien es el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa, está muy largo, propuso reformar la ley de filmaciones de esa ciudad y resulta que se propone que cada delegación haga, ¿cómo decirlo? Acepte o deniegue los permisos para filmar o grabar. Entonces por eso estamos molestísimos, porque implicaría muchísimo más, mucho más trámite, mucho más tiempo de espera y por supuesto el presupuesto se, ¿cómo decirlo? se detendría o se ampliaría o de plano el presupuesto no alcanzaría. Como en todas las producciones. Y Dano tristemente se ríe. No, sí. Pero o sea, imagínate toda la consecuencia que tendrá esta reforma, puesto que las delegaciones están pegaditas. Haz de cuenta que es como una colonia cerca de otra colonia, pero son inmensas. Entonces, ¿te imaginas que en un mismo día de filmación te tengas que pasar de una delegación a otra? Y eso implica hacer dos permisos para la misma ciudad. Y mover todo tu mobiliario, toda tu chanquería. Sí, que realmente, bueno, los que nos ha tocado estar a lo mejor en producciones de corta duración y no a nivel, obviamente, Hollywood, pero sí nos ha tocado hacer producciones, sabemos que no ocupas como tu mochilita y ya es complicado. Debe ser muy frustrante, ¿no? Entiendo que lo hayan querido matar y si le encajaron un tripié en el ojo, lo merece. No, pues de hecho está en proceso el ver si se aprueba o se niega esa nueva reforma. Y también están desconcertados, puesto que esa medida implicaría dejar de mostrar tanto a la Ciudad de México. Y eso no les conviene para nada, digo, son delegados. Por supuesto. Pero la ventaja que aquí yo veo es que muchas ciudades del país tendrán oportunidad para hacer locación o set de muchas películas nacionales. Vengan a grabar a Guanajuato. Son preciosos. ¿Andra aquí? Sí, son lugares preciosos. O sea, recordemos que nos ha tocado recorrer caminando San Miguel de Allende, Guanajuato capital, Dolores Hidalgo. Pues es que son lugares que Mineral de Pozos. Recorrer caminando. México tiene lugares en auto, bonitos, ¿eh? No. No, o sea, definitivamente. Y aparte te perderías de como toda esa magia que te envuelve el recorrer, no porque seamos guanajuatenses, pero sí hay que estar muy orgullosos de donde vivimos y de los lugares que nos ofrecen. O sea, son lugares muy bonitos y como locaciones, pues bueno, son perfectas. No le tienes que mover nada. Aprovechas un atardecer. O en San Miguel, la catedral en la noche, con lo que tienes, no tienes que moverle nada más. Genial. Pero eso también implicaría la trama de una misma historia. Entonces, por eso están molestos los productores. Y no los culpo. Sí. Y ahora nos vamos a música y seguimos con... Regresamos con más música. De hecho, okay. Porque tenemos más notas de... Tenemos notas, muchas notas de música. El mientras vamos a sacarse de lo que pone, se pone de acuerdo con su dislexia. Regresamos a esto que es... ¡Sorafan! Zona 작은 손 차갑게 떨리는 입술 아무 일도 없었다고 고개 숙인 채 누군가를 추억하는 내 모습 두려운 거니 입 안에서 맴도는 맘 애써 삼키며 어떤 뒷모습이 새하얀 눈처럼 조금씩 녹아내려 시려오는 가슴이라도 흘러내린 눈물의 끝에는 흐려져 가던 비줄기가 어둠 속에 있어. 누구라도 안고 있는 상처와 깊은 한숨들 끌어안아 줄 수 있는 그 공간을 찾고 있어. 나타난 사람 그대에게만 속삭이는 설레임에 눈이 부신 그날의 세상이 되어 곁에 있을 테니. Si no me hubieras provocado, no hubiera pasado. 25 de noviembre. Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Hashtag, ya basta. Noturradio.mx. Zona. 3 y 3 minutos. Señorita. Continuamos con esto que es Zona Fan. Y nos sacó de onda eso de señorita. No fuimos nosotros, fue el productor. Yo, ¿qué onda con eso? Sí, dígame. Bueno, estoy recuperándome de mi dislexia. Ay, no es cierto, nunca lo vas a superar jamás en la vida, aunque mueras. Voy a poner eso en tu epitafio. Murió por. Bueno, continuando con las notas, pues nos estamos poniendo muy navideños, porque llegando a Lotus vi que estaban poniendo el arbolito de Navidad. Y no nos dejaban pasar por el... Sí, era como el de... espárrame navideño. Okay, no. Pero bueno. No es cierto. Ya. Okay, es muy divertido. El ambiente navideño ya. Ya se siente y todo, y Carla Morrison lo sabe muy bien. Okay. Puesto que ofrecerá una posada en el foro Indie Rocks el próximo 8 de diciembre con cupo limitado a 600 personas. Ok. Va a ser como una convivencia bastante exclusiva, pero es pago por evento. Puesto que las personas que compren el boleto para asistir se llevarán como regalo la producción discográfica La Niña del Tambor, de la misma cantautora, que cuenta con 3 canciones en español y 3 en inglés. Todos ellos son villancicos. O sea que nos vamos a poner muy, muy, muy, muy navideños al estilo de Carla Morrison. Para los que son fans de Carla Morrison, seguramente deben de estar. Aparte de muy emocionados, pues deben de estar ya como que planeando hacer camping o cómo conseguir los boletos o no sé cómo vaya a ser, cómo vayan llegando o qué onda. Pues es compra de boletos, la verdad es que sabría decirte, pero igual les investigo y les paso el dato, o igual si saben, nos pasan el dato, pues mejor. Estaría muy chido, la verdad. Y la verdad es que esta chica, pues sí tiene muchísimo público. Claro, tiene como muchísimos seguidores. Aquí he visto como, no manches, ahorita la Morrison. Y yo, ¿qué onda? Te juro que antes yo era como, Carla Morrison, ¿quién es? Y ahora es como, no manches, Carla Morrison, no, pues qué chido, diviértete. O sea, la verdad, no es mi gusto, pero lo respeto si lo tiene alguien más. Por otro lado, como Andrea les ha estado hablando todos estos días de los Latin Grammy, que ya fueron, Ricardo Montaner, Eugenia León y Esmita Nazario recibieron el premio a la excelencia musical en los Latin Grammy por sus creativas contribuciones en el campo de la grabación. Como sabemos, la época de premiaciones ha empezado y vaya que sí, porque se ha reconocido ampliamente a muchísimos artistas, tanto de la actuación como de la música, por su colaboración dentro de sus rangos, ya que ellos son, no podría ser lo más representativo, pero también han sido los que han sabido mantener a través del tiempo. Y eso es algo muy, muy, muy, muy importante para no quedar en el olvido y siempre mantenerte fresco para poder seguir en el gusto de tus fans y nuevos que están por venir o los que te oían de cuando estaban niños y dices, ah, no manches, como por melancolía te escuchan. Pero está muy chido ese asunto, la verdad. No, pues es que yo les tengo que confesar. Yo todo lo que sé de Juan Gabriel, lo que sé de Banda El Recodo, bueno, hasta mi época de prepa, lo que sé del Buki, lo que sé de Ana Gabriel, lo sé porque mi mamá escuchaba esas canciones, escuchaba esos autores o esos cantantes. Son canciones que no sabes cómo te sabes hasta que las escuchas en otro lado, fuera de tu casa y las cantas. Así es, y yo me las sé porque es como, ¿cómo cada pasó sábado esto? Era música de mi mamá a todo volumen y era como de, o lo escuchas o te entorpeces, ¿no? Sí, es como, ahorita las escucho y las canto y es como, ¿por qué me sé esta canción? Y, ah, es que mi mamá las ponía. No, pero la verdad es que está muy... Por otro lado, algo muy triste para los flans. Los flans. ¡Otra vez! ¡Tengo hambre! Para los flans debe ser triste saber que se los van a comer. Sí, pero es así de saber que Ivo se los va a comer. O sea, ay, no. De verdad. Me proyecto mucho con mi hambruna. Ivo tiene hambre. Otra sí, vez. Tengo hambre, otra vez. Como decía, los fans, ahora sí, de fans, Black Sabbath. Que no se comen. No, que no se comen. Eso sí, no se comen. Ay, hablando de flan. De flan. Vaya, esto parece hablando que se expulsa. De Black Sabbath, hay que mandarle un saludo muy grande a Mau que andaba en el concierto. Así es. Y que se declaró enfermo ante una de sus clases para irse. Pues es válido. Pues es válido. Que fue la última presentación de Black Sabbath en el país. Oh, sí. Mau, te mandamos un saludo. Así es. Y... Princesa Caramelo, te quiero. Ay, dulzura. Oh, como les comentaba, Black Sabbath se despidió en la noche de ayer del público mexicano en el Foro Sol ante más de 60,000 asistentes como parte de su gira The End. Puesto que es su gira despedida, como ya lo podrán haber notado por el nombre tan específico. Tan claro. Sí, es como The End. ¿Eso qué? Pues el fin. Pues sí, el fin, ya. Y también para algo más popero fresón. La noche también de ayer se presentó por primera vez en el Auditorio Nacional Mario Bautista. Y como fue, registró un lleno total. Entonces, las Bautistas deben estar tan felices por haber visto a su artista favorito. Creo que lo hacen llamar su novio y él les dice novias a sus fans. Como algo muy romántico, cursi, fansesco, artistesco y ta ta ta ta ta. Bueno, por otro lado, hablando de muy numerosos fans, ¿qué creen? ¿Qué? Hablando de también finales de giras de conciertos, Alejandro Fernández se presentó en el Zócalo de la Ciudad de México el pasado 13 de noviembre. Y como conclusión a su gira Confidencias World Tour, la última fecha decidió hacerla con entrada libre, por cierto, en la Ciudad de México, y en este lugar, el Zócalo, rompió récord de asistencia, pues se presentó ante más de 300,000 personas reunidas ahí para verlo, escucharlo y disfrutar de su show, que muchos ya lo han hecho pues en eventos pagados, en palenques a lo mejor, y muchos otros nunca habían tenido la oportunidad, pero gracias a esta presentación pues pudieron disfrutar de El Potrillo. Por otro lado, algo que me llamó la atención es que las líneas del metro tuvieron su como su curso, ajá, su funcionamiento a las 7:30 de la noche para dar oportunidad de que no se generara un poco más de como de tráfico, de digamos tumulto, afluencia de gente, de que concurrencia, no, exacto, para dar oportunidad a que las personas que estaban o que pretendían disfrutar de este espectáculo pudieran llevarlo a cabo con toda la tranquilidad posible, porque pues si no iba a haber metro, pues qué ibas a hacer a las paradas del metro, ¿sabes? Entonces se despejó mucho el cuadro del centro de la ciudad, cosa rara en la Ciudad de México. De hecho, no, hay horas en las que sí las estaciones de metro están medio vacías. No vacías. Bueno, métete a Pantitlán a las 2 de la tarde y hablamos, ¿sabes? Bueno. En un show de a lo largo de 2 horas y media aproximadamente, interpretó sus éxitos clásicos rancheros como Los Nuevos Pop, entre algunos otros duetos, y de lo más esperado de la noche, por supuesto, fueron los homenajes a Joan Sebastián y a Juan Gabriel, y también a su padre, baladas románticas, y cerró la noche como con un popurrí mexicano, en donde incluyó estos tributos a estos tres grandes del regional mexicano. Y por supuesto, pues la gente en 2 horas y media o más no paró de cantar, bailar y corear absolutamente todas sus canciones. Pues felicidades al Potrillo por concluir esta gira, y pues a todos sus fans, que seguramente deben estar felices. Claro que sí, de hecho fue como un evento bastante masivo, libre, y está muy chido eso. Por el momento nos vamos a música y volvemos a esto que es Zona Fan. Zona Fan. Hey Playboy, it's about time and your time's up. I had to do this one for my girls, you know. Sometimes you gotta act like you don't care. That's the only way you boys learn. Yeah. 많이 있을 때 잘하지 너 왜 이제 와면 떨리니 똑같은 거짓말만 해도 수백 번 오늘 이후로 내 남자 울리는 bad girl 이제 눈물 한 방울 없이 널 비웃어 사랑이란 게임 속 loser 우리 꿇고 잠옷을 네 웃죠 아니 눈앞에서 당장 꺼져 나 clap your hands to this I don't care 그만할래 네가 어디에서만 하던 이젠 정말 상관 안 할게 비켜줄래 27 minutos. Zona. Zona Fan. Y continuamos con el chisme antes de pasar a cinéfilos. Y como último, como ya les dije, la época de premiaciones ya está aquí. Y los Amplica Music Awards no se harán esperar, puesto que se llevan a cabo el próximo 20 de noviembre. Cerquita, cerquita. Sí, de hecho ya el domingo. Ajá, porque los Latin Grammys son hoy. Después de que tanto tengo dándoles lata con los Latin Grammys, por fin. Ya son hoy, según yo ya habían pasado. No, apenas son hoy. Realmente se empezó. Sí. Se empezó la premiación de distintos ámbitos, por así decirlo, desde el día 15, porque fue cuando se reconoció a la persona del año, que recordemos es Marc Anthony, por su labor tanto musical como aportes sociales, filantrópicos, etc. Y ayer, como bien mencionaste, también se reconoció a otros artistas por sus aportes y sus colaboraciones con algunos otros géneros. Ya han empezado a estar repartiéndose algunos premios que no son precisamente los que se televisan, porque esos van a ser el día de hoy. Por cierto, es a partir de las 6 de la tarde aquí en México, cuando pueden empezar a ver desde las 5 la entrada en la alfombra, etcétera, etcétera. Y ahí va a estar Andrea. Oh, sí. Ahí va a estar bien pendiente. Soy tan segura. Y no solo por los artistas que me gustan del regional mexicano, sino por la colaboración que va a haber. Amo y adoro. Y que están nominados, por cierto. Están nominados a mejor disco y mejor canción. Ambas dos bandas. Pero también me voy a encontrar con mis favoritos de la música latina, porque está nominado y me encanta La Charanga Habanera, que es un grupo de. Se llama Cubatón. Es como una mezcla entre reggaetón y timba cubana. Están nominados en Grupo Tropical, por ejemplo. También se encuentran gente de zona que, bueno, lo han ganado todo. Marc Anthony, Ricky Martin, CNCO, que están como artista revelación, entre varios por ahí. Qué buena. Y la colaboración de Black Eyed Peas. ¡Oh, sí! Los amo. Perdón, me enteré. Otra vez, una disculpa. Pero es que va a ser genial. Entonces, es una mezcla de música que me encanta en un solo lugar. Tantas personas que admiro y que me fascinan. En la misma premiación, colaborando entre ellos. Entonces, es increíble. Los quiero los latinos. Tampoco se pierdan los American Music Awards, porque va a ¿dónde haber podremos ver? A Justin Bieber, James Bay, Fifth Harmony, Lady Gaga, Green Day, Neil Horan, ex One Direction. ¿Quién? Neil Horan. Como no soy Direction, sí. No tengo. Bueno, las Directioners van a saber. También va a estar John Legend, Bruno Mars, Shawn Mendes, 21 Pilots y The Weeknd. Y como les dije, se llevará a cabo el próximo 20 de noviembre y comenzará a partir de las 8 de la noche. ¿Será en Los Ángeles? Sí, creo que sí. Va a ser la contraparte de Latin Grammy. Ajá, porque esos son en Las Vegas. Sí, es como de costa a costa. Está como muy. Está como muy. Como. Se escucha Nevada. No de costa a costa, porque Nevada está arriba y California está abajo sobre la misma costa oeste. Costa a costa. De arriba para abajo. Ya. Es como si uno fuera en Guanajuato y el otro en Querétaro. O sea, no está lejos. Pues yo lo vi al revés. Bueno, se cuenta que volteé el mapa y ya. Para mí es costa a costa y ya. Okay, bueno. No, hablemos de tu poco conocimiento geográfico y tu mala relación con los mapas. ¿Qué más? No, pues ya les dije que mi coordinación geográfica está muy mal. De hecho, no me sé ubicar en las calles. Eso que maneja. Pero llego. El punto es que llego. Ya les dije. Si alguien quiere invitar a Bonnie a salir, a alguna posada, convivio, tiene que dar comida para empezar. Y avísenle 3 semanas antes para que lo pueda buscar en el map y llegue, porque no. Ah, sí, tengo que hacer mi plan de navegación porque de plano no sirvo para eso. Ella es, no es de la que le dice, ¿sabes? Ves la casa verde y hay una tienda en la esquina, entonces das vuelta, no llega. Se queda en la tienda y espera que alguien vaya por ella. Y es como de, ¿dónde me dijiste que era? La tienda verde pasaba por aquí 4 veces. Pero es que estás equivocada, estás del otro lado. Siempre pasa que era por esa calle, pero era en el semáforo a la izquierda y tú a la derecha. Perdón. Ups, no me fijé. Siempre bueno, pues pasa. Es que también como quieren, uno viene manejando y es como, no se puede venir fijando en todas las calles. Uno no sabe ni la derecha. Ay, no puedo salir. Es todo un rollo eso, pero volvamos a nuestro asunto. Que es espectáculos y no mi ubicación geográfica, ni tampoco mi pérdida de memoria, ni nada de eso. Ahora sí, vamos a armar un club de los dos, que tenemos pérdida de memoria en corto plazo. Tú no entras. Tú no entras. Sí, por tener memoria idéntica a largo plazo. Hacemos algo bueno, cinéfilos. Perfecto. Pero ¿sí? Como ya habíamos dicho, hoy solo tenemos cinéfilo. Un cinéfilo. Soy muy rosca. Pasamos a cinéfilo, pero antes vamos a un corte. En lo que Dan decide sobre qué va a debatir consigo mismo. No, de hecho ya sabe, pero va a ser algo interesante. No sabe qué parte de él va a ganar. Vamos a un corte y regresamos. Zona고개를 떨구수록 갑의 빛이 멀어져 고개 들어 모든 가능성이 열어둬 자꾸 안 된다고 나를 조롱하면서 날 깎아내리지만 난 절대로 안 멈춰 잡을래 나 나에게 내 미소 잡을게 나 나에게 내 미소 담을게 돼 나 향한 독서한 진흙이 돼 오직 내게 one voice Yeah, yeah. 한때는 나를 외면하는 세상을 피해 도망을 치고 싶었지 실망할 땐 슬픔이 너무 깊었지 일어날게 안 되란 말 내게 하지마 패배자를 만난 것처럼 날 대하지마 실패는 여러 번 있지만 성공은 한 번만 그게 바로 지금이야 Look at me now

you got me losing my mind. The way you got me fired up. Never give up, believe it when they try us. You and me against the world. It's you, I'd rather die tonight. Tonight, tonight. You have my heart like the beat. The way you got me turned up. Never give up, boy, even when they try us. You and me against the world. With you, I'd rather die tonight. HCLN, agencia de viajes, más de 30 años nos respalda. Contamos con asesoría para visa y las mejores tarifas aéreas. Además, salidas a Puerto Vallarta. Solo escoge tu hotel y nosotros te llevamos. Ubícanos en Hidalgo, esquina Aldama, Colonia Centro, Pénjamo, Guanajuato. Llámanos al 01469-692051 o contáctanos por Facebook como HCLN, agencia de viajes. Zona. Ya no estamos en Zona Fan, porque ahora estamos en Zona Cinéfilos. Hola, Dano. Hola a todos. ¿Cómo están? Yo muy bien. ¿Y ahora de qué nos vas a hablar? Pues mira, ahorita, como ustedes dijeron, ando medio. En ausencia de Saúl. Gracias, Saúl. Es medio cinéfilo. Sí, hoy no tengo a quién debatir, pero trataré de hacerlo yo mismo, a ver cómo sale, ¿no? Tu propio debate, a ver quién gana. Sí, no. Pues mira, el tema de hoy es el siguiente. Vamos a hablar sobre las películas que merecen el Oscar. Y no lo ganaron. Y no. Esto, me encanta cómo utiliza la alegoría en plural. Vamos a hablar. El Dano bueno y el Dano malo. Sí. El Dano triste y el Dano frustrado. O puede ser el Dano triste y el Dano enojado, porque hay películas que sí fueron una total y completa injusticia. No, pues sí, hay muchas películas y de las que voy a hablar ahorita, y pues ustedes me dirán si estoy en lo correcto o no, porque esto de debatir conmigo no está chido. Ok, ¿listo? Vamos a ser medio cinéfilas hoy entonces. Sí. Gracias, aún necesitas dos para cubrirte. Qué amable. Sí. Hecho, bueno, que te las como medias, nada más. Es como... Yo creo que una de las películas que hay que empezar a ver que se merecen el Oscar es la de El Pianista. Por que, completo. Sí, porque esa película te narra así totalmente y muy bien ejecutada todo lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Entonces te lo narran con una historia muy padre. Bueno, pues obviamente no está padre, ¿verdad? El hecho de todo eso, pero, o sea, la elaboración y toda la producción, sí, obviamente está muy bien realizada. El guión está increíble. Impecable, sí, sí. Los diálogos de todos los personajes está también muy, muy, muy bien realizado. La actuación también. La fotografía y, sí, la actuación y el ambiente en el que te metes. Sí. Realmente te sientes ahí, sientes su angustia y su dolor. Sí, desgraciadamente cuando estuvo en los tiempos de nominación de los Oscars, pues no lo consiguió. Solamente logró llevarse el guión, que pues sí, la verdad, sí, al menos se llevó algo. ¿Mínimo? Sí, y pues es una de esas películas que tú dices, ¿por qué? ¿Por qué no ganó nada, no? O sea, tuvo todo para poder ganar y al final nada. Qué triste. ¿Recuerdas con qué película compitió? ¿Cuál ganó estuvo... en esa emisión? Pues sí estuvo fuerte la, o sea, en el tiempo en el que salió las nominaciones, sí estuvo, sí compitió con varias películas que sí también, pues sí estuvo reñido. No te sabría decir ahorita cuáles estuvieron en ese tiempo, pero sí sé que cuando estuvo la del Pianista hubo varias películas que sí estuvieron muy fuertes para que compitiera la película. Okay. Otra de las películas que, bueno, es un poquito más reciente, es la del Origen. De Christopher Nolan. Que también, vaya, los efectos, dices, wow, no manches, ¿no? Toda esa dimensión que te maneja toda esa película, ¿no? Obviamente con la participación de Leonardo DiCaprio. que, bueno, ustedes ya sabrán que, que aún así sigue siendo el nombre por haber ganado recientemente el Oscar en, con este Alejandro González Iñárritu. Pero en esta película, pues, digamos que no tuvo una actuación tampoco así muy impecable, ¿no? Pero, o sea, en la película en general, yo creo que sí también merecía. Ese sí, no de tiro no consiguió Óscares, pero sí merecía al menos uno que otro reconocimiento esa película. La historia está muy buena, de hecho, porque te pone varias realidades alternas, al final descubres que es un sueño. Sí, está muy cañón, ¿no? Sí. Creo que las películas más perturbadoras son las que te dejan pensando en el neta, ¿eso puede pasar? Yo no lo llamaría perturbador. Pero si en la definición donde así entra, pues está bien. No, pues gracias. Sí, pero al menos, bueno, yo creo que aunque no haya ganado nada, pues nosotros la disfrutamos, ¿no? Y creo que también, fuera del reconocimiento, pues también eso es importante, ¿no? Que se lleguen a ver estas películas, ¿no? El siguiente, creo que aquí Saúl hubiera estado muy, muy interesante hablarlo, pero en fin. Gracias, Saúl. Otra vez. Y es de su director favorito, David Fincher. ¿Cuál es? El misterioso caso de Benjamin Burton. El extraño caso de Benjamin Burton. Una película que... que sí te meten en bocas. Sí, y bueno, yo cuando la vi sí dije, no manches, ¿cómo sería eso? ¿No? O sea... ¿Por qué? Sí, o sea, que tu vida inicie en esa etapa, ¿no? En la etapa de vejez. Entonces te queda como que no manches. Y ese tipo de películas son... de las que de verdad te dejan algo, ¿no? Como que te sales de la sala y dices, manches, pues, qué interesante, ¿no? Algo que acabo de ver. ¿Y qué y si estoy te pone... haciendo, no? Pues mi vida. Sí. Y bueno, David Fincher, como dice Saúl, pues es como muy difícil, ¿no? De entender. O sea, te gusta, pero... no lo entiendes, pero te gusta, ¿no? Entonces ese conflicto de que a veces hay con ese director. Y pues no, igual, el mismo caso, pues no se llevó el reconocimiento del Oscar. Hubo también varias películas que estuvieron metiéndole muy fuerte. Otra de las películas creo también merecen o hubieran merecido un Oscar. Esta película que me gusta mucho, que es Mente Indomable, con Robbie Williams. Y este, ¿cómo se llama este actor? Damon, Matt Damon. Oh, Matt Damon. Me agrada. Sí. Esta película, que de hecho el guión lo hizo Matt Damon junto a Ben Affleck, pues sí sorprendió mucho a este dúo de ideas, ¿no? Porque la película, la verdad, está muy bien hecha, la historia está bien impecable. Robbie Williams también, obviamente, se roba la película totalmente. Pero sí, tampoco logró llegar a un Oscar, ¿no? Sí llegó también, como mejor película, claramente no ganó, pero ganó en otro aspecto de... que creo que fue en el guión, ¿no? Sí, fue en el guión en el que ganó esta película. Y sí, al menos esta sí se llevó un reconocimiento como se debe. Otra de las películas... no sé, Andy, a ver, yo creo que aquí te voy a preguntar, ¿no? Bueno, ahorita también a ti, bueno, te voy a preguntar, ¿no? Para hacerlo un poquito más interesante, aquí, ¿no? Sí. Sí, para que ya ahorita me relaje un poquito, ¿no? Porque esto de debatir, como que pensar conmigo no está chido. Entonces, ¿por qué no te entiendes? Porque sí, porque luego me termina en mucho. Empate. Sí. El debate termina en empate. Conmigo mismo. Sí, ya, ¿no? Para ti, Andy, ¿qué sería tu película que haya merecido un Oscar? Una película que haya merecido el Oscar y no la haya ganado. Sí. Pues no sé. Es que yo creo que me entra mi onda cinéfila cuando se acercan los Oscars o hay como una producción muy esperada. Es como de, pues, a ver qué tal, ¿no? Cuando escucho muy buenas críticas o muy malas críticas. Por ejemplo, recuerdo Gravity. Escuché muy buenas críticas y dije, ah, órale, vamos. Y para mí fue... ya total. Le di 45 minutos a la fulana dando vueltas en su propio eje. Y luego lo peor del caso es que cuando fui a ver la función no había otra más que en 3D. O sea, ¿te imaginas la mareada que me di? Muy terrible. Y realmente no entendí la historia, no, no le vi trama, no. La fotografía era buenísima, claro está. Como toda la onda de meterte en el ambiente, en el espacio, era muy buena, pero no, la historia me quedó de ver muchísimo para las críticas que escuché. No sí, fue sí. nada, y yo creo que no he tenido como una frustración tan grande, porque afortunadamente una de mis películas favoritas recientemente, que se incluyó en mi top 5, si tú quieres, Spotlight, y la Spotlight. Y la, entonces, es como, fui muy, muy feliz, ahí sí grité. Sí. La verdad es que sí fui muy feliz cuando decía, esta película lo tiene que ganar. Y la verdad es que la tenía muy, muy cerrada, ¿no? Tenía una tenía muy grande. Tenía, bueno, en cuestión de películas, creo que tenía Whiplash también. Esa y la chica danesa, ¿no? La chica danesa. Esa, yo creo que esa hubiera sido mi Bueno, sí quedé satisfecho también en esa, cuando fueron esas nominaciones, porque Whiplash también ganó. Y dije, no, que no se llegue nada, no, está imposible. Porque a mí, mi película que yo quería que ganara era Whiplash. Totalmente, porque pues te muestra este lado de la música, del jazz y todo ese ambiente que hay de, bueno, más que nada de la perspectiva de un alumno como músico, que siempre tiene que estar ahí mate y mate, mate para ser mejor, y pues que te toque este maestro, dices wow, ¿no? Y pues igual la historia, todo el desarrollo muy fluido también, me gustó mucho también, pero pues fue lo que ganó, ¿no? Para ti, Bonnie, ¿cuál fue tu frustración cinéfila? La verdad, yo no sé calificar una buena película. A mí si me dices, no, pues es que está buenísimo porque los actores, yo no sé calificarla por eso. Lo sé calificar porque me gustó o no me gustó. ¿Tabú? Entonces, ¿alguna película que haya pues ganado el Oscar y no te haya gustado o que te haya encantado y no haya ganado un Oscar? A mí la familia. Ya, de Hayao Miyazaki, bueno, de Studio Ghibli. Me gustó mucho El Increíble Castillo Vagabundo y no ganó. Perdió contra una de Disney y Spoon. Típico. No. ¿Pixar? Probablemente, la verdad no me acuerdo. No sé, te digo con Pizza, que ya lo absorbió. Fíjate que las historias de él me gustan mucho, ¿eh? O sea, son así como totalmente diferentes a lo que es Disney o con lo que llega a ser Pixar, porque son animadas, pero también, o sea, son un viaje como más sí, pero o sea que un niño hasta lo puede ver y dice, "No manches, qué chido, ¿no?" Entonces, sí, yo también creo que en esa parte sí debió de ganar. No, y la única que ha ganado de ese estudio ha sido El Viaje de Chihiro. Y ya. No manches, tiene muchísimas hecho, películas muy buenas ese estudio y es como, nunca ha ganado otra más que El Viaje de Chihiro. Que de hecho... Perdón. No, y francamente, no. A mí es la que menos me gusta. Sí, que de hecho yo vi hace poquito una nota sobre él, sobre este director. Que va a sacar algo sí, nuevo, ¿no? Que va a regresar otra vez. Y pues todos los fans pues van a estar ahí como que muy al pendiente de lo que voy a crear ahora. El martes lo deseo. Sí, estoy tan feliz por eso. Y creo que muchos más también. Sí. ¿Y qué creen? Que ya casi se nos acaba el tiempo. No hemos entrado a la zona fan. Quedará aplazado para otro día. Lo siento mucho a todos los que le van a todos los que le gusta la NFL o nos gusta la NFL. Oh, sí. Pero seguimos hablando de cine. Hay que seguir hablando de cine porque ya es demasiado, demasiado corto el tiempo sí. para meter una sola película. Pero pues lo pospondremos para el martes. Sí. O sea que. Espérenlo. Sí. Nos vamos a música. El productor me está haciendo caras y me dice que. Y se extraña. Sí, es como de. ¡Ana! Vamos a música y regresamos a la última parte. Sí. Sí. Zona. Hey, Playboy. It's about time. And your time's up. Sometimes you gotta act like you don't care. That's the only way we boys learn. Oh, 가서 씨발 넌 또 다른 여자 이름을 불러 Zona Fan. Y como ya les habíamos mencionado, pues nos comió el tiempo nada más por andar divagando en mis dislexias, que es contagiosa, gracias. Y pues dejaremos lo de la NFL para el martes, pero recuerden que nos tienen que escuchar ese día, aquellos que son fans, y los que no lo son tanto, y los que no lo son de todos modos, nos tienen que escuchar. Ok. Y así de... Porque si no saben nada de NFL, pues vamos a procurar darles como un micro intro para que por lo menos la próxima vez que se encuentren un partido en la tele o lo que sea, pues no se queden en blanco como con cara de ¿ya metió gol? Porque no, por favor, si los taclean no merecen. O el próximo año que los inviten a ver el Super Bowl, no se queden así con el ojo cuadrado de ¿vamos a ver qué? ¿Es una película? Sí, de ¡ah! Y todos aquellos que vean el Super Bowl por los medios tiempos, está muy chido, pero también está muy chido el juego. O sea, siéntalo. Apréndalo, vívalo, disfrute. No, es que no saben la cantidad de gente que me dice, no, pues es que va a cantar tal artista en el medio tiempo. El pasado no me acuerdo cuál fue, pero recuerdo mucho el de Katy Perry, que dijeron, no, pues es que Katy Perry va a estar en el medio tiempo. Y rompió récord de... Y sí. Y era como de, no manches, estuvo bien padre el show, ¿qué onda? Y así de, ¿pero viste el juego? No, nada más vi el medio tiempo. Y era de, ¿Por qué? Aunque hay que reconocer que espectáculos como el que dio Beyoncé, como el que dieron los Black Eyed Peas, fue increíble, maravilloso. A mí me encantó, y bueno, este día de los Black Eyed Peas, la verdad es que reía y lloraba, porque me encantan, y la verdad que verlos en el medio tiempo fue increíble. Y en ese momento estaba disputando el Super Bowl mis Acereros de Pittsburgh contra los Cargadores de Green Bay. Y tristemente, pues los Acereros no se llevaron el premio. El Vince Lombardi. Dan, dan, dan. No se lo llevaron. Pero la verdad es que fue un juego impresionante. La defensa fue maravillosa. Y la verdad es que el equipo se murió en la raya. Yo estoy molesta porque desde que mi equipo, o sea, los Santos de Nueva Orleans, ganó el Super Bowl, ha ido en declive. ¿Desde ¿cómo? ¿Cuándo? El 2009, ¿en el creo? 2009. Estamos en primer prepa, ¿no? Algo así. Que ¿no fue que lo jugaron contra los Potros? Porque había apuestas, ¿no? A Gab, al que le mando un saludo, y a Chaps también. Gab es Cowboy, Chaps era Colt, tú Sign y yo a la onda. Porque nos poníamos de acuerdo y se armaron los catorrazos ahí. Pero sí, mi equipo ha ido en declive con cuanto a eso. Pero recuerden que el día de hoy hay juego de eliminatoria. Y juega Santos de Nueva Orleans contra Panteras de Carolina. Va a ser bueno, va a ser bueno. Las Panteras no andan nada fácil, ¿eh? Yo ya no sé ya qué no quiero decir, nada. Pero aún sigo ahí siendo santo. Y bueno, para los que somos fans de la NFL aquí en México, obviamente ya lo deben de saber, pero la NFL viene a México y el próximo lunes 21 de noviembre estará disputándose un partido oficial con equipos profesionales, porque tendremos a los Raiders de Oakland contra los... Pero en el Estadio Azteca. Ajá. Contra los Raiders contra Houston. Fue pérdida de memoria colectiva. Sí, pues los texanos. No, pues sí, sobres. Bueno, pero todos aquellos que vayan a ver ese partido. Houston contra los Raiders de Oakland. Gracias, productora, salvaste las papas en este programa. De verdad, lo tenía así de... No manches, yo tenía hasta los precios de los boletos, porque realmente hubo venta de boletos desde el verano y los precios estaban de los 550 a los 6,500 pesos en conocida página de venta de boletos. Pero lo que le está dando la vuelta, aparte de la cercanía del tema, es que, bueno, del juego, es que en la reventa los boletos a pie de cancha han estado hasta en los 80,000 pesos. ¿Puedes imaginarte eso? Claro. Es como, ¿en serio? Es la primera vez que un evento de esa magnitud se da aquí en México, bueno, o por lo menos de la NFL. Pero le encajaron el billete machín. Si hay quien lo pagó, pues entonces está chido. Y la NFL. Exacto, sigamos disfrutando de este juego que empieza hoy. Y bueno, pues el juego de Thanksgiving ya lo diremos la siguiente semana para que no se lo pierdan. Disfruten ahí hasta jueves por la noche, viernes por la noche, el sábado y por supuesto el partido del domingo mediodía. Y todos aquellos que van a ir al partido del lunes, nos cuentan, nos presumen. Les tenemos envidia. Sí. Esto fue Zona Fan, yo soy Ivonne Castro. Yo soy Andrea Castillo, hasta la próxima. La zona ha llegado a su fin. Consigue un nuevo acceso los martes y jueves en Zona Fan. Por nocturradio.mx.